con el tiempo te darás cuenta que si no estás, me desespero, que sin tu amor, de amor me muero, que si no estás, me desespero, sin tus besos de amor me muero, que si no estás, me desespero, que sin tu amor, de amor me muero, que si no estás, me desespero, sin tus besos de amor me muero. Me desespero, sin tu amor, de amor me muero. Que si no estás, me desespero.